Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de las políticas devastadoras, de políticas públicas y también de despidos masivos que está realizando el Gobierno Nacional. En este caso, la víctima son los trabajadores del programa Puntos de Cultura y el propio programa, esta política pública federal que se aplica hace varios años en todo el país. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con María Emilia de la Iglesia. Ella es presidenta del Instituto Argentino de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria. Hola María Emilia, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo va? Y acá estamos muy, muy preocupados por la situación en la que nos encontramos. María Emilia, ¿cuántos trabajadores saben que han sido despedidos y qué implica esto de cerrar definitivamente el programa Puntos de Cultura? El despido fue a todo el equipo del programa Puntos de Cultura, no quedó nadie de encargado ni trabajador del programa. El programa Puntos de Cultura es un programa que trascendió las políticas, las distintas gestiones políticas. Está desde hace más de 10 años, estuvo funcionando en el macrismo, estuvo funcionando en el gobierno, en los diferentes gobiernos, ¿no? De Cristina, de Néstor, de Alberto, de Macri, y hoy nos encontramos con esta noticia que es el despido arbitrario de todos los trabajadores y trabajadoras del programa. El desfinanciamiento absoluto del programa, no tenemos ninguna noticia, y obviamente esto perjudica enormemente a todas las organizaciones culturales comunitarias que se encuentran a lo largo y ancho del país. María Emilia, ¿en qué consistía este programa? ¿A quiénes beneficiaba? ¿Por qué es importante que siga existiendo? Este programa beneficia a todos los grupos culturales de base, están en todos los territorios, desde comunidades rurales, comunidades urbanas. Esto va desde lo que son teatros comunitarios, murgas, bibliotecas, centros culturales independientes, una variedad de grupos artísticos, de danza, de arte comunitario, de la economía solidaria, experiencias de artesanía, diferentes matices, pueblos originarios. Es muy amplio, clubes que generan actividades sociales y culturales en sus distintos barrios y comunidades. Es un trabajo de hormiga, es un trabajo que obviamente no está financiado al 100% con este fondo de Puntos de Cultura. Estos son concursos públicos que se hacen, pero sí son ayudas muy importantes que han permitido que se desarrollen y se desplieguen distintos grupos culturales en el territorio, grupos que ya existen y que obviamente van a seguir existiendo, pero están muy, muy golpeados por esta medida, ¿no? Uh-huh. Es decir, todas esas actividades culturales que todas estas organizaciones de todo el país ofrecen para el disfrute de su comunidad son posibles en parte gracias a que existían estos recursos del Estado Nacional a través del programa Puntos de Cultura. Exacto, además ha permitido en los encuentros, los intercambios, encuentros regionales, redes de cultura comunitaria en diferentes puntos del país. Es un programa emblema a nivel latinoamericano, a nivel iberoamericano. Hemos participado en un montón de encuentros. Realmente es una política pública muy buena y es muy injusto que hoy tenga un desfinanciamiento y estar al cierre, del programa, ¿no? Uh-huh. María Emilia, nosotros desde el instituto obviamente estamos juntando firmas, viendo las formas de intermediar para tratar de revertir esta situación. Muy bien, eso te quería preguntar. Son muchas organizaciones, además las que están haciendo esta convocatoria a juntar firmas para rechazar el cierre y pedir la reincorporación de los trabajadores. Exactamente, y convocamos a quienes están escuchando, si son parte de alguna organización cultural, también a sumarse a esta adhesión que, están circulando ahora por redes. Pero vamos a tratar de hacer todas las gestiones desde el Instituto de Promoción de la Cultura Comunitaria, desde el Movimiento Argentino de Cultura Comunitaria, para evitar esto, ¿no? Para tratar de que comprendan que es una política pública muy importante y que no pueden cerrarla así porque sí. María Emilia, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo grande. Hablamos con María Emilia de la Iglesia, presidenta del Instituto Argentino de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria, una de las organizaciones que está haciendo esta convocatoria para rechazar el cierre del programa Puntos de Cultura y el despido de todos sus trabajadores, una medida que ha tomado a partir de este lunes el Gobierno Nacional.